trouble all my life. Run me out in the cold rain and snow. She's coming down the stairs, combing back her yellow hair. Oh, and I ain't gonna be treated this away. This away. And I ain't gonna be treated this away. Y buenas tardes, interrumpimos la programación enlatada de la emisora que estáis sintonizando, Radio Cuca, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores, a través de www.radiocuca.org también para todo el planeta. Interrumpimos la programación enlatada, decía, para grabar una nueva edición de Anábasis, programa de historia que se emite en esta casa todos los lunes a las 6 de la tarde, pero que se graba un poco cuando se puede, como es el caso de hoy. Son las 6 y 19 del miércoles 25 de mayo de 2016 y tras un par de semanas de obligada ausencia volvemos al estudio para hablar, como siempre, o como casi siempre, mejor dicho, de cuestiones relacionadas con las luchas de clase, las reflexiones que estas generan y un poco los grupos que se organizan en torno a ellas. Tenemos varios frentes radiofónicos abiertos con el tema de la Grecia Antigua y demás y la obra de Saint-Croix. También el tema de la Revolución de los Claveles que abordamos en nuestra última entrega, pero en la tarde de hoy dejaremos eso de momento aparcado para decir algo en torno a tres libros que salieron en los últimos meses y que pondrán sobre el tapete temas recurrentes en nuestra trayectoria radiofónica: huelgas salvajes, autonomía obrera, movimiento autónomo, situacionismo, lucha contra la cárcel, etcétera. Así que bueno, si te interesa alguno de estos elementos, te invitamos a permanecer a la escucha. puedes estar sintiendo a Anábasis en otras emisoras que tienen a bien reemitir el programa y que son Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia y Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile. Y también puedes haberte descargado el podcast, los colgamos en archive.org y en nuestra web anabasis.radiocuca.org los tienes todos bien ordenados. Y nada, antes de pasar con la materia propiamente dicha, te recordamos las formas de contacto con nosotros. Básicamente el teléfono del estudio, el 985-29-8137, solo si nos estás oyendo en directo, como decía, el miércoles 25 de mayo de 2016, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Vamos allá. A lo largo de nuestra trayectoria radiofónica, que se acercará en unos meses a los 4 años, con diversos parones, eso sí, hemos hablado repetidamente de las actividades de la Internacional Situacionista, aquella organización o grupúsculo que desde finales de los años 50 hasta principios de los 70, especialmente desde París, reafirmó el empeño de cambiar el mundo y de cambiar la vida. Le dedicamos ya 2 monográficos, primero con un discípulo, por decirlo así, de la organización, Miquel Amorós, y hace unos meses con un participante directo, con Javier Urdanibia. Y más allá de estas 2 emisiones, creo que bastante célebres para algo tan modesto y, por qué no decirlo, tan cutre como Anábasis, la IS se ha asomado de una manera u otra a un buen puñado de emisiones. Pues bien, para el programa de hoy vamos a asomarnos a la experiencia situacionista no por última vez, pero sí quizá por penúltima en una temporada, por lo menos, de la mano de uno de los mayores escándalos a que dio lugar, que tampoco es que fueran pocos, aunque formalmente la organización ya no existía para cuando el asunto que nos trae entre manos. Hablamos de la publicación del informe verídico sobre las últimas oportunidades de salvar el capitalismo en Italia, que escribiera un personaje enigmático que utilizaba el seudónimo de Censor y que a la postre resultó ser el joven Gianfranco Sanguinetti, que había sido uno de los fundadores de la sección italiana de la Internacional Situacionista. Hace bien poco la editorial Melusina de Madrid lo ha publicado, ha editado uno de los últimos textos del filón editorial situacionista que quedaba pendiente, bajo el buen hacer con la introducción, la traducción y las notas, en fin, con la edición del compañero Diego Luis San Román, entre otras cosas escritor y también traductor habitual de la impagable editorial Pepitas de Calabaza. Como nos indica la propia Pepitas y un poco nos indicará también al final de la entrevista, Diego Luis San Román es doctor y licenciado en filosofía y en ciencias políticas. Ha publicado ensayos, traducciones y obras de ficción. Entre los primeros se encuentran La nueva derecha, 40 años de agitación metapolítica, de 2008, o sus aportaciones al Diccionario crítico de ciencias sociales, editado por Plaza y Valdés en 2009. Entre las segundas, la obra, entre las traducciones recordamos, la obra de autores tan dispares como Maurice Blanchot, Luis Manford, Albert Cossery, Francis Picavia o Gianfranco Sanguinetti. Es miembro del grupo Artefacte y colaborador habitual de esta casa editorial, Pepitas de Calabaza, en la que ha traducido Boxcar Berta de Ben Reitman, Contra los pastores, contra los rebaños de Albert Libertad, Historia de las utopías de Manford, Conversaciones con Albert Cossery de... no me acuerdo ahora, perdón, El arte de Selling y su tiempo de Bunan, Crédito a muerte de Ansel Yape, Los digues de Alice Gallard y internacional situacionista, la obra de la sección italiana de la IS. Su obra narrativa incluye Convertir a los niños en asesinos, Plaza y Valdés 2013, Extraño Oeste, Libros del Innombrable 2015, Icahuaso, El arte combinatoria, de Palinsesto 2.0 2015. Colabora o ha colaborado asimismo en revistas como Nómadas, Zodaxa, Escodra, Quimera o The Tug, y desde el año 2006 mantiene el blog Las Semejanzas Salvajes, al que podéis acceder por amputaciones.blogspot.com.es. Pues bueno, Diego ha tenido bien introducirnos a este texto brillante y con él os dejamos. Pues nos trae hasta aquí este libro, este trabajo de Gianfranco Sanguinetti. ¿Quién es este hombre? Pues Sanguinetti, bueno, habrás visto que en el texto introductorio se juega un poco con la identidad huidiza de Sanguinetti, censor. La primera parte, de hecho, de esa introducción lleva el irónico y paradójico título de Pruebas de la inexistencia de Gianfranco Sanguinetti por su traductor, que soy yo. Pero lo cierto es que Sanguinetti no solo existió, sino que existe. Y que algo sí sabemos de su vida. Por ejemplo, sabemos que nació en 1948, que su madre fue una miliciana comunista llamada Teresa Mattei, que ya en sus años de instituto estuvo metido en algunas movidas inspiradas en la contracultura yanqui y en los juegos holandeses. Pero tal vez lo más importante y lo más interesante es que durante un breve periodo de tiempo, a finales de la década de los 60, fue junto con Claudio Paván, Paolo Salvadori y el venezolano Eduardo Rote, uno de los impulsores de la sección italiana de la Internacional Situacionista. Y bueno, últimamente ha recuperado cierta notoriedad también por haber, se ha sabido que ha vendido sus archivos a la Universidad de Yale por una importante suma de dinero, por un pequeño escándalo en la Bienal de Venecia del año pasado, y bueno, últimamente por un encendido texto que ha escrito contra una de las últimas biografías que se ha escrito de Debord, que ahí sigue dando guerra. El texto que nos trae hasta aquí fue publicado en 1975. ¿Qué había ocurrido en Italia, grosso modo, los años anteriores, si nos puedes comentar? Sí, grosso modo, Italia había pasado por momentos en los que la situación podría haber oscilado perfectamente hacia una guerra civil abierta. En cierto modo podría hablarse de una situación pre o cuasi revolucionaria, ¿no? Todo había empezado, de hecho, ya antes de mayo de 1968, con la ocupación en primer lugar de la Universidad de Turín en noviembre del año anterior, en el 67. Y bueno, hasta marzo del año siguiente, pues el movimiento se va a ir extendiendo por las principales universidades italianas, después va a alcanzar a los institutos y finalmente la crisis social va a llegar también al terreno laboral, ¿no? Va a haber huelgas en la Pirelli, en Fiat, en Montedison, además huelgas salvajes que ponían en cuestión de forma radical y brutal en muchos casos la legitimidad de los sindicatos y de las organizaciones de izquierda en general. Bueno, en el 69 se suceden huelgas salvajes, barricadas por las calles, empiezan las revueltas en las cárceles también a partir de ese año, llega la insurrección en Batipaglia, una huelga general a finales de año, y tal vez un acontecimiento que tiene el valor de un hito sea en diciembre del 69 el famoso atentado con bomba en la Piazza Fontana, ¿no?, de Milán. Más o menos la situación era esa. ¿Y qué papel habían jugado Gianfranco y más en general con sus compañeros de la Internacional Situacionista en este vasto desorden social en el caso italiano? Pues lo cierto es que, por lo que yo sé, la difusión de las ideas situacionistas era por entonces bastante reducida. Había una veintena de abonados o algo así a la revista La Internacional Situacionista a finales del 68. Pero bueno, lo cierto también es que los situacionistas italianos supieron estar a la altura de los acontecimientos y leer, digamos, en las expresiones más radicales del movimiento, un retorno a la revolución social que los guardianes del orden imperante habían ya dado por muerta. Hay sobre todo un par de textos, yo creo, que debieron tener su importancia en el calor mismo de las luchas. Uno fue el aviso al proletariado, que lanzó la sección italiana en la huelga del 19 de noviembre del 69, y sobre todo hay un texto muy breve pero brutal, que es Sarri al Reichstag, que se publicó una semana después de los atentados de Plaza Fontana. Bueno, yo creo que el título habla por sí mismo, ¿no? El Reichstag pues apunta que detrás de los atentados en realidad lo que había era el terrorismo de Estado, ¿no? Una conspiración en la que estaban metidos pues, organizaciones de extrema derecha, la CIA, el Estado italiano. Sí, ¿y quién era, o mejor dicho, quién pretendía ser el censor? Pues censor es algo así como un miembro de la alta burguesía italiana, pero también es, podríamos decir, un hombre de poder de todos los tiempos, ¿no? Porque es alguien que está dotado de una asombrosa cultura humanista. Y era asombrosa para, bueno, es asombrosa para nuestra época, pero también lo era para la Italia de hace 40 años, ¿no? Parece, ahora se ha sabido, yo al menos lo he sabido recientemente, que Censore estaba inspirado, sin embargo, en un personaje, o al menos lejanamente inspirado en un personaje real, que era un abogado llamado Ariberto Mignoli, con el que al parecer había puesto en contacto a Sanguinetti Raffaele Mattioli, si no recuerdo mal. Sí, ¿cuáles eran las líneas generales de su informe? Pues en los desmentidos que publicó Sanguinetti después de que el informe se hubiera publicado en forma de libro, él reconoce que lo que se proponía era realizar un experimento. Él dice, y si encuentro la cita te lo leo, si el poder de clase poseyese hoy en día un pensamiento y un proyecto relativo a la conservación del orden dominante, ¿cuáles serían ese proyecto y ese pensamiento? Ese es el experimento mental que se propone Sanguinetti. Es decir, se podría decir, si existiera una burguesía lúcida de verdad y dotada de una visión estratégica de la situación italiana del momento, ¿qué es lo que se diría en la intimidad? Y bueno, censor Sanguinetti responde, pues seguramente se recomendaría mesura, recomendaría sentido común, como la repiten algunos tanto, ¿no?, como si fuera un mantra, y recomendaría también, muy probablemente, flexibilidad en el juego político, sobre todo con el fin de conservar un orden que a todas luces favorecía a la burguesía del momento. Entonces, el censor dice, las medidas de excepción, es decir, hablando en plata, y él habla en plata, el terrorismo de Estado deberían ser eso, excepcionales. Si uno las convierte en un hábito, se pueden transformar en algo contraproducente, ¿no? Y además dice algo muy chocante, y algo que seguramente fue lo que causó más escándalo entre las izquierdas de la época, que es que la burguesía debería plantearse, además muy seriamente, una alianza con los comunistas. El censor viene a decir, también los comunistas son gente de orden, ¿no? Sí. El Partido Comunista Italiano, que era el mayor partido comunista de Europa Occidental, pues para censor podría ser la máquina más eficaz con la que la burguesía italiana podría contar para encauzar por el buen camino, por el camino recto, las ansias revolucionarias de sus clases subalternas, ¿no? Sanguinetti, sin embargo, deja claro al final, con mucha mala leche, todo hay que decirlo, que en realidad se trata de una pura ficción. Es decir, que un personaje como censor sería un imposible en la coyuntura italiana de la época, y bueno, en la actual pues, seguramente más todavía, ¿no? En fin, censor dice, tal burguesía ya no es capaz de semejante lucidez estratégica, ¿no? Pero sin embargo, y aquí estaría el envite, ¿no?, de Sanguinetti, su enemigo histórico, el proletariado, sí puede adelantarse a sus posibles movimientos en el campo de batalla, ¿no? Y ahí estaría la clave. Y ahí diríamos estaría el efecto explosivo, ¿no?, de este panfleto. La IS se había autodisuelto oficialmente en 1972. ¿Nos encontramos, no obstante, con el último escándalo situacionista? Pues parece que sí, ¿no? Y además seguramente uno de los más sonados, ¿no? Yo digo, claro, Sanguinetti había estado involucrado directísimamente en el desmantelamiento de la Internacional Situacionista, ¿no? Y en cierto modo, como me parece que digo por ahí en algún lugar en la introducción, pues De Boer y Sanguinetti se habían convertido en algo así como los que gestionaban, ¿no?, ese legado de alguna manera, ¿no?, los herederos legítimos de una organización revolucionaria que en ese momento se había convertido en una organización portátil, ¿no?, que cada situacionista llevaba consigo. Sí, en cuanto a la repercusión del panfleto, ya se ha hablado del escándalo entre la izquierda, dada la propuesta de pactar abiertamente con los comunistas. También en el sentido de afirmar abiertamente un dirigente el uso del terrorismo estatal, lo que puede chocar a la gente es que bueno, los que recibieron el informe, la prensa en primer lugar, le dio bastante credibilidad, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, en ese sentido la repercusión fue brutal, porque bueno, Sanguinetti lo que hizo en principio, antes de que el texto se publicase en forma de libro, fue enviar el panfleto a un selecto grupo de 520, no sé, llamémosle prohombres, ¿no?, de la sociedad italiana de la época, es decir, gente que pertenecían a las distintas capas y sectores de la casta dirigente. Había políticos, banqueros, periodistas y bueno, según nos dijo Sanguinetti, se lo había enviado incluso al Papa, ¿no? Y lo chusco del asunto es que todos mordieron el anzuelo. Algunos no se pronunciaron al respecto, pero los que sí lo hicieron, sobre todo periodistas que lo hicieron abiertamente, pues seguro que habrían preferido después haber mantenido la boca cerrada, porque la mayoría elogiaban con descaro el también descarado cinismo del gran burgués que se había inventado Sanguinetti, ¿no? ¿Y qué otros ejemplos podemos traer a colación de esta tradición de impostura subversiva? Bueno, el propio Sanguinetti, en estos desmentidos que te mencionaba hace un rato, hace referencia a unos cuantos. Pues, por ejemplo, habla de la trompeta del juicio final, ¿no?, que es un pequeño panfleto que escribieron Bauer y Karl Marx en su juventud, donde se hacían pasar por unos beatos hegelianos de derechas. También hace mención al conocido panfleto de Jonathan Swift, ¿no?, para erradicar el hambre en Irlanda, a Paul-Louis Méret. Vemos que esos serían los antecedentes conocidos y reconocidos por Sanguinetti. En cuanto a lo que vendrá después, pues yo creo que se podría afirmar que el texto de Sanguinetti abre una línea en Italia que va de los años inmediatamente posteriores, pues los experimentos como Radio Alice, por ejemplo, ya en las movidas del 77 hasta Luther Blissett y más allá, ¿no? Y bueno, supongo que fuera de Italia también los ejemplos son abundantes. No sé, a mí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, los Yes Men, ¿no?, y esto de la corrección de identidad y demás. Sí, me venía justo a la cabeza ahora, no había reparado en ello. Hay un libro, en cierta manera, también situacionista, pero situacionista italiano, de los años después, ¿no?, de cartas falsas de Berlinguer. No sé si te suena. Me suena vagamente, la verdad, si digo la verdad, pero no lo he leído, eso seguro. Aunque bueno, el libro ha salido hace apenas un par de meses. La edición que realizaste ya tiene bastantes años. ¿Qué te motivó en su día a trabajar sobre este texto? Lo cierto es que el más simple de los motivos, mi interés por los situacionistas entonces y bueno, mi interés ahora también. Por entonces, y te hablo de hace ya una buena decena de años, yo estaba poniendo en marcha un blog y, bueno, ya por llamarlo de alguna manera, una editorial, una pequeña editorial de textos en versión digital, y estaba a la caza de textos situacionistas que no se hubieran traducido aún al castellano. Y entonces me tropé con el informe de censor. Algún tiempo después me puse en contacto con José Pons, que es el editor de Melusina, y a él le parecieron muy buenos tanto la traducción como mi texto introductorio, y decidió publicarlo en papel, ¿no?, en un libro como Gutenberg manda. Y bueno, cuando las galeradas ya estaban listas para la última corrección, nos ocurrió algo de lo más rocambolesco. Según tengo entendido, una chica que había preparado algunas portadas para Melusina, para la editorial, se enteró de que el libro estaba en proceso de edición. Bueno, no me digas que vais a publicar un libro de Sanguinetti, le dijo a José Pons. Bueno, sí, ¿por qué? Y él contestó algo así como que era su padrastro o su padrino, no estoy muy seguro. Bueno, hasta ese momento no sabíamos nada del paradero de Sanguinetti. Entonces Pons, bueno, nos enterábamos que estaba viviendo en Praga, me parece que todavía sigue por allí. Pons consiguió su dirección de correo electrónico y le contó todo. Y Sanguinetti nos respondió diciendo que conocía la traducción, que era la mejor que había leído, pero nos pedía entonces que parásemos el proceso de publicación, que decía que estaba a punto de sacar una nueva edición en Francia con un prólogo nuevo, y con las respuestas que había recibido nada menos que del presidente de la República, del Papa y, en fin, todos esos notables, ¿no?, que mencionábamos antes. En fin, la cosa se quedó ahí. Llegó luego la crisis, el proyecto quedó en barbecho, y lo recuperamos hace unos meses, pero Sanguinetti ya no ha dado señales de vida. En fin, decidimos sacar el libro tal como está ahora, que yo creo que ha quedado bastante bien. Vale, pues quizá para acabar con este reportaje, como sabemos que andas metido en otras en otros 20.000 trabajos en el ámbito editorial, quizá quieras hablarnos un poco de ellos. Bueno, sí, no sé, hay ahora hay muchas cosas que están rondando por las librerías y otras que vendrán a rondar pronto, supongo. En lo que se refiere a textos propios, pues a finales del año pasado salió lo que, para simplificar, podemos llamar una novela, que se titula Quas, o El arte combinatoria, que ha publicado una editorial pequeñita pero muy bragada, sevillana, que se llama Palimpsesto 2.0. A principios de este mes estuvimos cerrando la gira de presentación de un libro colectivo de relatos que lleva por título Extraño Este, y lo hicimos en el cementerio de Sad Hill, donde transcurre la secuencia final del Bueno, el Feo y el Malo. Es que lo que seguramente mucha gente no sabe es que Sad Hill en realidad está en la provincia de Burgos, ¿no?, al lado de Silos. Bueno, ahí estuvimos y lo pasamos bastante bien. Y hace no mucho, pues también ha salido otro libro colectivo sobre la mítica serie de David Lynch, Twin Peaks, en la que también aporto un texto, y por ahí anda. Y bueno, espero que en breve, dentro de poco, salga también un nuevo libro de relatos. Y eso por lo que se refiere a textos propios. En cuanto a traducciones, pues hace nada, yo creo que hace un par de semanas o así, ha salido un grueso volumen de ensayos de Louis Mumford, que cubre además un periodo muy largo de la vida del autor, va desde 1922 hasta 1972, y no debe faltar mucho para que salgan Las aventuras de la mercancía, del Saint-Jape, que es un texto que estaba pendiente de su publicación en castellano. Y también tenemos por ahí a la espera Las memorias carcelarias, lo que tiene bastante que ver con esto de Sanguinetti y la Italia de los años 70. Las memorias carcelarias del actor y director Pierre Clementi, que se pasó casi 2 años encerrado en 2 cárceles romanas. Y bueno, eso saldrá dentro de poco, espero. Y bueno, estas son 3 traducciones que sacaremos, que han salido, que van a salir en Pepitas de Calabaza, ¿no?, que es para quien suelo traducir. Vale, sí, genial, nos quitamos el sombrero y nada, por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir algo que se nos hayas podido escapar o tenga su interés. Pues no se me ocurre, solo agradecerte que me hayas dejado el espacio para poder hablar un poco de Gianfranco Sanguinetti. Vale, Diego, pues muchas gracias y no cuelgues, que estamos contigo ahora otra vez. A ti, muchas gracias. Juntemos nuestras tribus frente a esta llamada. No somos soldados, aquí no hay jefes, todos en el mismo barco. Vivimos como en África, el ritmo de la música. La jungla nos llama para una nueva vida. Sistema. La cárcel nos espera. Somos los autónomos, pero los cogerán. Hagamos una hoguera. Somos los autónomos. Para quemarlo todo. Somos los autónomos. En todo el desierto. bajo el título El movimiento autónomo en Francia, 1976-1984, la editorial Plebs Invicta de Madrid publicó a finales del pasado año 2015 este trabajo de Sebastián Cifres. Nos encontramos ante un trabajo académico, una memoria de tesis escrita en 2004 por el tipo en cuestión y con mucho peso en las fuentes orales, en las entrevistas a participantes en toda la amalgama de expresiones de este movimiento. Aunque por lo visto el trabajo no fue bien recibido por todo el mundo y el autor ha sido objeto de amenazas, eso si atendemos a la rumorología, en mi opinión estamos ante un trabajo bastante equilibrado en el que el enfoque más académico le favorece más que le perjudica, más aún cuando está escrito de manera accesible, sin un gran aparataje de referencias, sin el montón de citas habitual para consolidar argumentos, etcétera, y en fin, en ausencia de otros trabajos sobre el tema para comparar, desde aquí recomendamos su lectura. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de movimiento autónomo en Francia? Pues de un fenómeno político marginal, incluso en sus mejores momentos, una minoría dentro del espectro de la extrema izquierda entendida de manera amplia, institucional o no. Un movimiento que se inscribe en la gran resaca del mayo del 68, pero cuya gran deuda no hay que buscarla en esta raíz, sino sobre todo en la experiencia del movimiento autónomo en Italia, bajo cuya inspiración surge, bajo cuya inspiración se desarrolla, y podemos decir que se hundirá también cuando se hunda aquel. Y nada, aunque ya dibujada esta corriente en los años anteriores y alguna vez hemos hablado del tema, el otoño caliente en Italia en 1969, marcado por las huelgas salvajes de las que hablaba Diego y precedido por el pronunciamiento estudiantil, da lugar al surgimiento de los grupos autónomos, llamados operaístas en un principio, a la autonomía obrera en definitiva, cuyos grupos más señeros serían los Poter Operaio, los Lotta Continua, etcétera, ¿no? Grupos bastante leninistas, que aunque se separan tajantemente de la línea hegemónica del Partido Comunista de Italia, del PCI, que era la fuerza preponderante en la izquierda italiana en aquellos momentos, mantendrán siempre una postura muy vanguardista y que aunque merecería, claro está, un análisis más en profundidad, diría que, bueno, pues que su contribución a las luchas proletarias del periodo ha sido relativa, en el mejor de los casos. Lo que le separa del partido llamado Comunista de Italia, y no fue poca cosa, claro, tampoco vamos a ser frívolos ni guays, es una práctica más radical, más ilegalista, más militante, de querer vivir el comunismo aquí y ahora. El caso es que estos grupos entran en crisis con el reflujo de las luchas hacia 1973, pero vivirán su época de esplendor con el repunte de los combates de todo tipo en 1977, decayendo y desapareciendo después, cuando el terrorismo y la represión estatal, sin contemplaciones, pasen al primer plano. Claro que, y esto es muy importante para el caso italiano y también para el francés, que no deja de ser una copia, bueno, en gran medida de aquel, ¿no? El concepto de autonomía engloba una serie de significados diversos, incluso contrapuestos, como apuntamos por aquí en alguna charla. Autonomía del proletariado con respecto al Estado, con respecto al capital, a los sindicatos, a la izquierda. Autonomía como corriente política, entendidos estos grupos operaístas y muchos otros de la época, incluyendo algunos que incluso no se sentían parte del movimiento autónomo, pero que compartían ese espíritu de violencia e ilegalismo, como grupos más estalinistas, como las Brigates Rosse, etc. Autonomía como corriente política informal, como la época se definió el área de la autonomía, en el cual se reconocen los anteriores, pero muchos otros de colectivos de parados, presos, mujeres, homosexuales, psiquiatrizados, etcétera, que reivindican la autonomía de sus luchas. Y nada, en definitiva, un batiburrillo importante, ¿no? En los últimos meses se han editado en España nuevos títulos respecto a la movida italiana, que no hemos leído pero que vamos a citar. En la editorial Virus se publicó Años de sueños y plomo, de Alessandro Stella, que participó en el programa Barrio Canino de Ahora Sol Radio, que podéis escuchar también recientemente en La Linterna de Diógenes, de Iriola Irratia, que aún no pude oír. Y el otro libro, Un comunismo más fuerte que la metrópoli, de Marcelo Tarí, que ha editado Traficantes de sueños. Las presentaciones de estos dos libros también se pueden escuchar, hay que decir, en la web de Traficantes. Y claro está, también el libro de Sanguinetti, del que nos hemos ocupado antes, se puede traer a colación. Y volviendo al libro de Sebastián Cifres, es decir, que está estructurado en tres bloques temáticos, de tal manera que algunos hechos se traen a colación varias veces en distintos pasajes del libro. El primer capítulo se ocupa de esta movida de la autonomía, empezando, como hemos hecho nosotros antes, por perfilar el movimiento autónomo italiano, del cual el francés tomó tantas cosas. Ya hemos dicho antes que decae por el paso definitivo al primer plano de la actividad terrorista y de una fuerte represión estatal. Pues bien, Francia va a ser el lugar de exilio de muchos de estos militantes italianos. Se analiza, claro está, el caso francés con más profundidad, así como las principales publicaciones que emanaron del movimiento. Por último, se hace una aproximación interesante al movimiento autónomo alemán, en este caso un movimiento carente de toda relación con luchas obreras salvajes, pues en Alemania no las hubo, o no por lo menos con la misma intensidad que yo sepa, y marcado por una actitud muy militante en las manifestaciones, en las ocupaciones, en la lucha antinuclear, etcétera. Ese movimiento que siempre se colaba en los telediarios el 1 de mayo, ¿no? Y que, bueno, en gran medida ha acabado como ha acabado. En Francia, como decíamos, hablar de movimiento autónomo implica hablar de un movimiento marginal, aunque, como dice el autor, en sus mejores momentos, de 1977 a 1979, gozó de cierta repercusión mediática. Lo conformarían una serie de grupos y asambleas, pero más que nada ciertas prácticas, fundamentalmente el recurso a la violencia en las manifestaciones, el sabotaje, en fin, diversas prácticas ilegalistas, atracos, etcétera. La ocupación de viviendas, la solidaridad con los compañeros italianos, con los presos de la RAF alemana. Como en Italia, un batiburrillo muy grande, un saco en el que se puede meter más o menos alegremente desde grupos formalmente autónomos a la manera del operaísmo italiano como camarades, otros como la Organización Comunista Libertaria, el sector también de grupos alrededor de colectivos marginales, grupos mao spontaneistas, como la Casa del Pueblo. En fin, esto por hablar un poco de los colectivos más organizados, hasta englobar los grupúsculos autónomos, formales o no, los más ligados a aquella revolución de la vida cotidiana, los colectivos estudiantiles, grupos de lucha armada como Acción Directe, grupos prosituacionistas, etcétera, grupos, como se puede deducir, muy variopintos, que comparten ese mosaico de prácticas, de actitudes que decíamos antes, pero en ocasiones, claro, totalmente enfrentados entre ellos, también a nivel físico, incluso con muertos sobre la mesa. En esos años centrales, algunos grupos intentarán dar un impulso a la coordinación, a la construcción del movimiento, sin demasiado éxito, todo se ha dicho. Y tras el hundimiento de la movida en Francia y la retirada de algunos de sus representantes más claros en este país, en los primeros años 80 se puede hablar de una segunda etapa del movimiento autónomo, ya sin ninguna perspectiva de totalidad y que evoca un poco aquello que Tarzán cantaba. El segundo capítulo del libro de Sebastián se ocupa de todos estos grupos autónomos de diverso pelaje y el tercer y último capítulo está destinado a hablar de las luchas autónomas centrándose en cuatro ejes: las ocupaciones de viviendas, los colectivos estudiantiles, los colectivos de mujeres y, por último, la lucha armada y las actividades clandestinas. Y nada, creo que con esto podemos zanjar todo lo que queríamos apuntar en torno a este libro de Sebastián Cifres, un poco de música y seguimos. how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Waters. Seguís escuchando el programa Navasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Estamos hablando en la tarde de hoy de autónomos y de situacionistas, y para ir finalizando vamos a entrar con el tercer bloque de esta emisión de hoy. En el libro que hemos reseñado hace un momento, el del movimiento autónomo en Francia, cuando se habla de los grupos que se podrían incluir en el movimiento entendido de una manera amplia, se reconocieran como parte del mismo o no, que es otro cantar, se cita un par de veces, pero sin entrar en mayores detalles, al grupo conocido como Les Fossoyeurs du Vieux Monde, los enterradores del viejo mundo, colectivo claramente inscrito en la estela situacionista, del que hay algún texto en castellano. Me viene a la cabeza uno bastante interesante publicado en uno de los primeros números del boletín barcelonés, etcétera, correspondencia de la guerra social. Continuador de la trayectoria de este colectivo en la década de los 80 fue otro, Os Cangaceiros, con los mismos ejes, el aunar la crítica radical situacionista con una actividad y un funcionamiento ilegalista, aunando por igual a Guy Debord y a Jacques Mesrin, si se me permite la afirmación. Quizá esa suerte de banda callejera con análisis político que de la que hablaban los motherfuckers. Ya había relativamente bastantes materiales de este grupo traducidos al castellano, con un par de antologías en Pepitas de Calabaza y alguna cosa más. Una de las antologías, por cierto, dedicada a España y que tiene, entre otros documentos curiosos, un texto dedicado a las luchas contra el desmantelamiento de la industria naval en Gijón. Pues bien, la editorial Diaclasa de Barcelona, de corta andadura, publicó hace unos meses el libro 13.000 fugas, documentando, a propósito de lo que hablábamos de Sanguinetti con Diego, un nuevo, no sé si el último, escándalo situacionista, el robo por los cangaceiros de los planos del llamado programa de las 13.000 plazas, del proyecto de construcción de 13.000 nuevas jaulas carcelarias en la Francia de la segunda mitad de los 80, y que el grupo publicitó en noviembre de 1990, pretendiendo contribuir a alimentar esas 13.000 fugas. Y bueno, al margen de que podamos hablar de este grupo con más profundidad en el futuro, vamos a leer por el momento esta suerte de balance que se incluye en el libro de Diaclasa, firmado por Leopold Rock en mayo de 1995, titulado El borroso rastro de los cangaceiros en la papa social, y con ello concluiremos. Entre 1985 y 1990, el grupo Os Cangaceiros alcanzó cierta reputación mediante un par de resonadas acciones en Francia, y ahora que los cangaceiros pertenecen al pasado, probablemente sean esas acciones las que valga la pena recordar, o mejor aún, las lecciones y críticas que de estas acciones se pueden sacar. De todos modos, los siguientes comentarios no buscan despertar admiración ni desprecio, solo pienso que podrían ser útiles para otras personas que quisieran comprometerse en algún tipo de práctica disidente similar. Los distintos actos de sabotaje que se llevaron a cabo fueron una afirmación de que cuando se trata de expresar descontento o solidaridad, algunas pocas personas determinadas pueden causar algo más eficiente que el habitual folleto octavilla. En 1985, la idea era transmitir las reivindicaciones de los presos amotinados a través de la interrupción a gran escala del transporte ferroviario. El bloqueo de las carreteras y las vías de tren tiene una larga tradición en las luchas de los trabajadores en Francia. Utilizando los mismos medios, queríamos remarcar el hecho de que una revuelta de presos es legítimamente una lucha social como cualquier otra. Así como los trabajadores hacen una huelga para un aumento del salario, Los presos amotinan para conseguir una rebaja de las sentencias. Y en ambos casos, evidentemente, hay más en juego que las propias reivindicaciones. De más está decir que el Estado y los medios de comunicación no dieron a conocer esto y vociferaron sobre terroristas apoyando criminales, o viceversa. Aún así, esta muestra de solidaridad fue bien recibida desde dentro de los muros de las prisiones, y también entre mucha gente de fuera. Y al mismo tiempo que se reportaba sobre nuestras acciones, la prensa tuvo que mencionar las reivindicaciones de los presos, haciéndolas de esta manera más ampliamente conocidas. También hay que decir que, a pesar de las delirantes acusaciones de terrorismo, las cuatro personas acusadas por estas acciones recibieron condenas bastante leves gracias a una campaña local de defensa, la cual tomó el camino opuesto respecto a la acusación de terrorista. A pesar de que no queríamos reproducir interminablemente este tipo particular de acción y pasar todo nuestro tiempo en las vías del tren, volvimos a hacerlo una vez más en febrero de 1986. Esta vez fue actuando en apoyo de Abdelkarim Khalki, quien había demostrado su noble sentido de amistad y humanidad intentando librar a sus compañeros, Courtois y Diolet, mientras estaban compareciendo en el juicio. La corte, el jurado y los periodistas habían sido tomados como rehenes durante 36 horas, y aunque el intento falló, pudieron juzgar a sus jueces, al sistema judicial y a la sociedad en vivo en hora punta por televisión. Ahora Khalki estaba en huelga de hambre, pidiendo que el ministro del Interior respetara la promesa que le había hecho de dejarlo ir a cambio de la rendición de Diolet y Courtois. Así que una mañana, miles de parisinos tuvieron una buena excusa para llegar tarde al trabajo, ya que paralizamos prácticamente toda la red de metro por más de una hora solamente tirando cosas pesadas en las vías y cortando los cables de electricidad principales. Carteles pegados en las estaciones y sus alrededores informaban a todos sobre la situación de Khalki y sus demandas. Nuevamente esta acción obligó a la prensa a mencionar la huelga de hambre de Khalki, que hasta ese momento había sido ignorada. Por supuesto, el gobierno nunca cumplió su promesa y Khalki recibió una dura sentencia. Como decía nuestro cartel, ¿se puede esperar del Estado más que promesas falsas y mentiras? La serie de acciones que realizamos en 1989-1990 estuvieron basadas en una perspectiva diferente. Esta vez no era una respuesta directa a una revuelta, como acababa de ocurrir recientemente, sino una decisión a oponernos, de alguna manera, a la construcción planificada de nuevas cárceles. Esto significó que podíamos decidir por nuestra cuenta los tiempos y los medios que creyéramos más apropiados. Nos vimos motivados por las razones evidentes que a cualquiera podrían hacerle sentir rabia, es decir, la idea de 13.000 nuevas jaulas construidas, aunque también teníamos bases personales para ese resentimiento. Durante el año precedente habíamos sido objeto de un permanente acoso por parte de la policía, quienes habían tratado de eliminar a los cangaceiros con la menor publicidad posible, forzándonos a estar escapando constantemente. No era ninguna exageración afirmar que esas cárceles también estaban siendo construidas para nosotros. Viendo que la mejor defensa es el ataque, pensamos que si éramos atrapados, mejor que fuera por algo que valiese la pena. De todas maneras, este sentimiento de angustiante emergencia también jugaba un rol nocivo en todo el asunto, ya que el elemento del juego, necesario cualquier tipo de actividad subversiva, tendía a darle paso a una obsesión neurótica por buscar un resultado exitoso. El reporte final que publicamos sobre esta campaña puede dar una engañosa impresión de facilidad. De hecho, por más de un año nos fuimos dando de la cabeza contra muchos muros de oficinas gubernamentales bien custodiadas, empresas privadas, obras y lugares de información secreta, con la impresión de que nuestro sabotaje era un simple pinchazo contra una máquina monstruosa. Y enfrentados a esta, nuestra primera reacción fue subir nuestras metas, lo que puede llevar a una peligrosa, es decir, incontrolada, escalada. Por otra parte, los planes a largo término relacionados con la actividad de los grupos de acción tienden a producir su propia lógica militar, la cual te aliena de reflexiones más distantes y autocríticas, haciendo que los medios se conviertan en fines. Por más no jerárquico que sea el grupo, todos sienten de alguna manera que han perdido la iniciativa, así que nos tomó un tiempo darnos cuenta de que teníamos para jugar una carta mucho más simple y más efectiva, haciendo circular los planes secretos y los documentos que habíamos conseguido. No fue solo un cambio de táctica, me gustaría apuntar algunas consideraciones más generales en lo referente a este asunto. El primero concierne a nuestra relación con los medios de comunicación. El tipo de acciones de sabotaje que llevamos a cabo en 1985-86 fueron muy dependientes de la cobertura de los medios de comunicación. No importa cuánto desprecies a los medios de comunicación si necesitas su publicidad, y ¿para qué sirve una acción de solidaridad si no llama la atención de aquellos con los que uno se solidariza? Y así te rindes a su poder, el poder de calumniarte, de sacarte de todo tu contexto para provocar represión o simplemente no reportándote, haciéndote pasar desapercibido. En 1989-1990, la prensa evidentemente había recibido la orden de silenciar nuestras actividades. Incluso los periódicos locales, que nunca olvidan reportar a los ocasionales perros atropellados, no escribieron una sola línea sobre la empresa de seguridad que reducimos a cenizas, o del arquitecto de prisiones que golpeamos en una calle de París. Con la distribución del dossier 13.000 fugas, dimos un giro al problema. Antes de que la prensa supiera nada, decenas de miles de personas ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, habíamos enviado el dossier a todos los bares de los pueblos donde se habían construido las nuevas prisiones y nuestros espías nos contaron que habían alimentado y nutrido discusiones en los bares durante todo el día. De acuerdo con un periódico local, una jubilada horrorizada corrió al ayuntamiento de su pueblo preguntando si era cierto que los presos podrían escaparse a través de los muros que habían sido saboteados. Entregándoles el correo que había recibido, estos lo copiaron. Las fotocopiadoras estaban ocupadas ese día, escribió un periodista, y luego fue transmitido a autoridades superiores y así sucesivamente. Los periodistas se vieron forzados más tarde a conseguir rápidamente una copia del dossier. Así, durante el día, las noticias encontraron su camino desde los periódicos locales a las agencias nacionales de prensa, hasta que un oficial del gobierno tuvo que convocar una conferencia de prensa para dar seguridad al público sobre los potenciales peligros de estos reveladores documentos. Y solo porque esta vez no necesitábamos de la prensa como un intermediario para alcanzar al público general, sus reportes eran más consistentes y acertados que lo usual, incluso por momentos graciosos. Le Figaro sacó un artículo de una página entera llamado Fugas, instrucciones de uso, en el cual se reproducía nuestra carta entera y otro periódico comentaba: estos gangaceiros son tan románticos como sus predecesores, es decir, los bandidos sociales brasileños, aunque más organizados. Un anunciante de noticias de televisión concluyó: uno podría pensar que esto es una broma de mal gusto, porque ¿no eran estas personas ya conocidas por la policía? Hay una moraleja en esta historia. La mejor forma de utilizar a los medios, en lugar de que ellos te utilicen a ti, es tratar de sobrepasarlos. Para empezar, volverlos tan innecesarios como para que puedan reaccionar como un simple amplificador de lo que sucede, sin que dependamos de su asistencia. Pero más allá de la cuestión de los medios de comunicación, se encuentra un asunto más importante. Cuanto más intentábamos causar un daño consistente al programa de las cárceles, más crecía ante nosotros el duro sentimiento de estar peleando un combate frente a frente contra el Estado. Un desafío que, visto de esa manera, estábamos evidentemente destinados a perder. Éramos los últimos de los mohicanos en un ataque desesperado contra los rostros pálidos. A fin de cuentas, era de poca importancia si los medios de comunicación reportaban o no esta lucha, y si esto podría causar simpatía o rechazo en el público. En todo caso, el público no puede hacer más que permanecer como un público de espectadores, mirándolo desde lo lejos. Nunca nos consideramos como una vanguardia sacrificada, pero aún así nos encontrábamos arrinconados allí donde nuestras buenas intenciones de poco servían. La opción de distribuir los planos de la prisión fue algo novedoso, debido a que estaba dirigida no a espectadores, sino a potenciales cómplices que pudieran compartir nuestra iniciativa y llevarla más lejos. Y funcionó bastante bien. A pesar de que algunos presos definitivamente tuvieron conocimiento del dossier y se entusiasmaron con él, no sabemos si efectivamente ayudó a algún preso a fugarse. Pero cada vez que ha habido algún disturbio en alguna de esas cárceles desde aquel entonces, la prensa nunca ha dejado de nombrar esos documentos por ahí perdidos. Sin embargo, es cierto que el lado juguetón respecto a robar documentos prohibidos y distribuirlos a escondidas a quien sea, contribuyó a una más amplia distribución. Incluso personas que generalmente no simpatizaban con nosotros, apreciaron por una vez esta burla que le hicimos al Estado. Independientemente de que si este eventual éxito contradijera nuestra perspectiva inicial, sin importar lo contentos que estuviéramos de haberlos llevado a cabo, al final todo esto nos dejó extremadamente exhaustos. Volviendo a la parte alienante de la actividad clandestina por largo tiempo, la estrategia de la policía hacia nosotros remarcaba apropiadamente esta descripción. Como dije, ya habían contado con medidas drásticas probablemente para montar un espectacular juicio-espectáculo completo con pruebas fabricadas. Al parecer también habían tratado de infiltrar a alguien, para hacernos poner bombas. Pero su mayor preocupación con el paso de los años era aislarnos mediante el constante acoso de nuestros posibles aliados. Nuevamente, en febrero de 1991, el escándalo de las 13.000 fugas fue seguido por mediáticos allanamientos en varias ciudades, con 25 personas interrogadas, sus apartamentos registrados y la revista Mordicus, que había reproducido partes de nuestro dossier, fue amenazada con acciones legales. Desde que se deshizo de Acción Directe en 1987, el Estado francés estaba buscando un nuevo enemigo público, y nosotros definitivamente encabezábamos la lista para cumplir ese papel. Es psicología policial básica el hecho de que cuanto más se aparta un individuo o grupo del resto de la sociedad, más probable es que reaccionen con un nivel creciente de violencia, lo cual acabaría aislándolos aún más. El silencio de los medios de comunicación con respecto a nuestras acciones en contra de las nuevas prisiones sin duda tenía esta finalidad. Y la verdad es que quedamos bastante abiertos a esto. Pensamos que nos habíamos alejado con la crítica del terrorismo, porque nunca habíamos perdido una ocasión para expresar nuestro desprecio por Acción Directa, la RAF, las Brigadas Rojas y otros como ellos, y porque nos rehusábamos a recurrir a las armas y las bombas. Nuestros medios de acción son los usados por los proletarios, sabotaje y vandalismo. Aún así, esto fallaba en lo esencial. En un contexto de regresión social, un grupo de personas que levantándose y afirmando su violenta revuelta puede ser fácilmente señalado y así aislado y arrastrado hacia el terreno enemigo, el del policía en tu cabeza. Inconscientemente, acabas moldeando tus comportamientos e ideas a los comportamientos e ideas suyas, y esta es su primera victoria. Esta contradicción también estaba presente en la parte menos pública de nuestra actividad. Me refiero a la práctica del robo organizado, la reprise, este francés de pacotilla, la recuperación, como lo llamaban los anarquistas ilegalistas de finales del siglo XIX. No trabajes nunca. Nunca lo tomamos solo como un eslogan poético, sino como un programa inmediato. Por supuesto, el robo también es, en muchos aspectos, una forma de trabajo, pero una forma de trabajo en la cual la división, la organización y los resultados te pertenecen. Vivir en constante lucha te hace afinar algunas valiosas habilidades, y, finalmente, si has tenido éxito, tienes el placer de haberte opuesto al destino que había sido diseñado para ti. Además, como muestra Woody Allen en Toma el dinero y corre, las horas de trabajo son amenas, conoces gente interesante y la pagas buena. Ahora bien, nuestra meta nunca fue hacer volar nuestra fortuna en coches deportivos, palacios y champán, a pesar de que no hay nada de malo en los artículos de lujo, ni acumular capital para invertir en alguna empresa. Incluso cuando colectivamente obteníamos una buena ganancia, la cuestión seguía siendo el uso colectivo de esta, el cual podía adaptarse a nuestras ambiciones sociales. También, ya que buscábamos alejarnos de un discurso radical abstracto, porque nunca sabes de dónde viene, queríamos hablar desde nuestra propia situación concreta en el mundo como delincuentes. Con respecto a esto, podíamos sentir lo alejados que estábamos de los viejos anarcoilegalistas de España y otras partes, quienes pertenecían a comunidades efectivas, y cuyos robos eran comúnmente considerados como parte de la lucha social que se estaba llevando a cabo. Durruti se sentía insultado si la prensa lo llamaba villano. Él era un trabajador entre otros trabajadores, se reconocía a sí mismo como tal. Naturalmente, las cosas son totalmente diferentes ahora que prácticamente todas las comunidades en lucha y las tradiciones sociales han sido destruidas. Por supuesto, el dinero que tomábamos posibilitaba un grado más alto de solidaridad y generosidad, sin el cual, por ejemplo, la experiencia de nuestra amiga Andrea hubiera sido imposible. Aún así, ¿quiénes éramos, con respecto a esto, sin un grupo entre individuos aislados? Tuvimos muchas discusiones sobre hacer un uso dadaísta del dinero, sobre la socialización y confrontando la necesidad de dinero, que de hecho no llevaron a ninguna parte. No porque la idea fuese equivocada. Todavía estoy convencido de que cualquier intento de oponerse a la desintegración social tiene que tocar de una manera u otra la cuestión financiera. Pero su aplicación requiere una base más grande que una docena de clandestinos irregulares. El hecho es que nunca llegamos a ponernos de acuerdo con nuestras aspiraciones subjetivas. Además de nuestro deseo de contribuir de alguna manera con una nueva ola de disidencia social, objetivos a largo término, sin olvidar las mediaciones apropiadas, también estaba el crudo impulso de venganza inmediata que nos picaba. Lo último que busco es decir alguna cosa contra la venganza mediante actos de bravuconería espectacular que no miden las consecuencias. Estos son una muestra de humanidad. No necesitan ninguna explicación y nunca fallan en provocar un reconocimiento subterráneo masivo. Y en lo que respecta a las acciones contra las prisiones, la visión de aquellos arquitectos dibujando cuidadosamente jaulas para seres humanos, mezquinos empresarios frotándose las manos con regocijo ante la perspectiva de las ganancias que pueden sacar de estas, y los lacayos del Estado supervisando fríamente todo esto, muchas veces nos tentó hacia respuestas menos simbólicas. Pero podría parecer que, a pesar de todo, todavía seguimos sin estar lo suficientemente desesperados para ello. Claro, la vida cotidiana en Francia y en Europa en los años 80 dejaba poco espacio para el optimismo, pero nos tomamos esta situación con un absoluto fatalismo, que nos llevó hacia un valiente y exacerbado voluntarismo respecto a nuestra propia lucha. Así, es significativo que a pesar de que nunca pensamos en nosotros como activistas contra la cárcel, todas nuestras acciones estaban enfocadas en las cárceles, como si cualquier perspectiva en ese punto fuese tan obstinada como el muro de una cárcel. Y no creo que fuésemos los únicos que simplemente se quejaban del reflujo de la marea revolucionaria de los 60 y 70, sin demasiados cuestionamientos sobre si las concepciones y prácticas radicales, entre comillas, que seguimos acarreando, no eran culpables de esta situación. Especialmente porque estoy escribiendo esto para lectores anglófonos, sé que estos comentarios pueden ser fácilmente tomados por alguna gente como una confirmación de su vieja postura individualista, la cual a priori desprecia cualquier intento colectivo de darle cabida al poder jerárquico, a la alienación del individuo por el grupo y cosas por el estilo. Todavía pienso que este tipo de crítica es irrelevante. Realmente cierto, tan pronto la gente une fuerzas para propósitos a largo plazo, existe el riesgo de que surjan conflictos de poder, de que cogen roles de especialización, o que sentimientos emocionales sean escondidos bajo un velo de objetividad, y Oscar Gaceiros no estuvo exento de todo esto. Pero estos motivos no son para sentarse y esperar a que la revolución mágicamente resuelva sus problemas. Existen igualmente, y de hecho son parte del experimento posibilitado por la actividad colectiva, de la cual se pueden aprender valiosas lecciones. La cuestión real es cómo alcanzar y mantener un nivel suficiente de fluidez entre el grupo y su medio social. Al fallar esto, el grupo tiende a seguir una lógica separada, y transformarse en el mismo en finalidad, una suerte de autismo, que en cambio exacerba los conflictos interpersonales. A través de todos esos años, nos habíamos obsesionado con la idea de crear un gran escándalo, algo en la tradición dada surrealista situacionista, concretamente algo espectacular expresando la negatividad subyacente de la sociedad. De alguna manera, la publicación de 13.000 fugas lo fue. Sin embargo, también experimentamos los límites de esta noción. El principal fracaso de la mayor parte de la agitación radical post-68 había sido su incapacidad de crear brechas duraderas en la coherencia de la sociedad, la construcción paciente de lazos sociales mediante diferentes intervenciones e iniciativas. La actitud radical generalmente se confinó ella misma en todas sus actividades particulares y limitadas a una mera denuncia de la sociedad, en lugar de tratar de actuar en una manera innovadora dentro de un terreno definido. Por el contrario, sí hubieron los habituales comentarios externos a las luchas que estaban sucediendo, comúnmente con una postura del tipo «ya sabemos cómo acaba la película» o, de forma menos pasiva, acciones fugaces que no podían tener ningún impulso dinámico duradero. Esto podría haber sido relevante en un momento en el cual una situación revolucionaria parecía cercana. No hay tiempo que perder, mayo del 68 o nada, pero ahora no ese es el caso. Y debido a que los cangaceiros empujaron los límites de esta concepción, viviéndolo como un desafío total, sentimos con una particular agudeza que esto nos había llevado hacia un radical callejón sin salida, navegantes solitarios en un mar de problemas. No obstante, ninguna amargura. Esta ha sido una aventura, en una época en la que las aventuras son bastante escasas. Afortunadamente, a diferencia que la mayoría de los grupos ilegales, no terminó de manera trágica, y lo que no te mata te hace más fuerte. Pero precisamente porque fue una aventura, no tuvo un motivo particular para permanecer más allá de sus protagonistas. Finalmente, la única cosa en la que los cangaceiros podrían estar de acuerdo eran que esta asociación ya no seguía siendo deseable, y cada uno siguió su camino, tratando de poner en práctica aquello que hubiésemos sacado de esta historia. Así que dejaré la pregunta abierta, si esta experiencia fue solamente una ocurrencia del radicalismo post-68 o si plantó las semillas de algo nuevo por venir. Leopold Rock, mayo de 1995. Y nada más por hoy, esperando que el contenido de esta emisión haya sido de vuestro agrado. Despedimos esta edición de Anábasis y esperamos comparecer por el estudio la semana que viene, más que probablemente para hablar de la servidumbre voluntaria. Hasta la semana que viene, salud. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí que en mi mente siempre está. Libertad para ti, y sentir.